Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 46. La frase clave es... Estoy feliz de poder ver la nieve antes de volver a mi país. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Después de su fiesta de cumpleaños, Kenta se ofreció a llevarla de regreso a la residencia de estudiantes. En cuanto salen, comienza a caer nieve del cielo nocturno. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 46. La frase clave de hoy es... Estoy feliz de poder ver la nieve antes de volver a mi país. もしかして雪?これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ?帰国する前に雪を見ることができて幸せです。Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna es tailandesa y nunca había visto la nieve. もしかして雪? ¿Será nieve? もしかして significa será o podrá ser. Yuki es nieve. Esta frase es una pregunta, por lo que se pronuncia con un tono ascendente al final. Kenta responde: Kore wa konayuki. Es nieve en polvo. Kore es esto. Wa es la partícula que indica el tema. Konayuki es nieve en polvo. Kona no youni sarasara shiteiru desho. Es liviana, seca y fina como el polvo, ¿ves? Kona es polvo. Kona no youni es como el polvo. No youni significa como o similar a. Sarasara es una onomatopeya que quiere decir liviano, seco y fino. A continuación, している es la forma diccionario del verbo しています. Estar haciendo. Cuando se usa しています con una onomatopeya, quiere decir que algo está en la condición descrita por esta. でしょ? Es verdad o ves. Es una versión acortada e informal de でしょ? Antes aprendimos de yo como una expresión para hacer una predicción o hablar de algo incierto. ¿También es así en este caso? No, al decir de yo acortado y en tono ascendente, o sea, de yo, estamos llamando la atención del interlocutor sobre algo que no ha advertido o confirmando algo que ya sabe. A continuación, Anna dice: 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Estoy feliz de poder ver la nieve antes de volver a mi país. 帰国する es volver al país de uno. 帰国 significa regreso al país. する es la forma diccionario del verbo します. Hacer. Juntando los dos se obtiene 帰国します. Un verbo que significa volver al país de uno, ¿verdad? Así es. Está por terminar el año de estudios de Anna en Japón. A continuación, maeni es una expresión que significa antes de. Consiste en mae, antes, y ni, una partícula que, en este caso, indica un punto en el tiempo. Yuki es nieve. O es una partícula que indica el objeto de una acción. ¿Ya conocen la palabra? Mir. Es la forma diccionario de mimasu. Ver. Koto es el acto de hacer algo. Si la forma diccionario de un verbo se combina con koto, se convierte en sustantivo. De modo que miru koto significa el acto de ver. La partícula na indica el sujeto. Dekite es la forma te del verbo dekimasu, poder. Aquí la forma te se utiliza para indicar la razón o la causa de lo que se dice después. Shiabase es felicidad o feliz. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos la expresión Kikoku suru mae ni, antes de volver a mi país. Quisiera saber en detalle cómo se usa mae ni, antes de. Preguntémoselo a la profesora. Watashi ga oshiemashou. He aquí su respuesta. Mae ni. Antes de. Indica que hicimos algo antes de hacer alguna otra cosa. Antes de mae ni, los verbos adoptan la forma diccionario. Incluso si una oración está en tiempo pasado, antes de mae ni hay que usar el verbo en la forma diccionario, aunque esta forma indique el tiempo presente. Veamos entonces cómo se dice en japonés, antes de comer me lavé las manos. Comida se dice gohan. Comer es tabemasu. Su forma diccionario es taberu. Manos es te. Lavar es araimasu. Y su tiempo pasado es araimashita. De modo que la frase completa es gohan o taberu mae ni te o araimashita. Por otra parte, se usa ato de, después de, para indicar lo que hicimos después de hacer otra cosa. Antes de, ato de, se usa la forma ta del verbo. Como ya saben, la forma ta indica el tiempo pasado. Pero incluso si una oración está en tiempo presente, antes de, ato de, se utiliza la forma ta. Veamos entonces cómo se dice después de comer lavo los platos. La forma ta de comer es tabeta. Platos se dice sara. En un tono más cortés decimos osara. O sea que la frase completa es gohan o tabeta ato de osara o araimasu. En resumen, los verbos adoptan la forma diccionario antes de mae ni, antes de, y la forma ta antes de ato de, después de. Traten de memorizarlo. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Hoy conoceremos algunas expresiones relacionadas con la nieve. Chira chira. La expresión chira chira describe partículas pequeñas de algo como nieve cayendo por el aire. De modo que la nieve cae chira chira. Si sigue nevando durante un tiempo prolongado, se dice con con. Con con. Es la misma onomatopeya que se usa para la tos. ¡Qué curioso! Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones chira chira y con con. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. La nieve liviana es konayuki. La nieve que contiene mucha agua se llama botanyuki. Dicen que los grandes copos de nieve se asemejan a los pétalos de la peonía, botan en japonés. ¿Les gustó la lección 46? En el próximo programa acompañaremos a Anna en su última clase en la universidad. No se lo pierdan.